hermano, trapos y bombo. Va a haber quilombo. Todos los pibes vamos re locos, vamos tomando. Vamos agitando. Bandera, porque los pibes tenemos aguante, si vamos a los guantes seguro cobrar. ¡Pibe chorro! We'll be right back.